AW Records. Se montó en el Panamera. Sabe lo que le espera, no se desespera. Ya no toca pera porque sabe que la tiramos extrema. Yo sé que le encanta, pero no anda con cualquiera. Bajo en el Panamera, 250 por la carretera. Salgo con el Jairo, sabe que solo de la nueva. Baja el tiempo y toda la nave se renueva. Sabe que todas las con milagrosos nuevas. Seguimos metiéndole mango, saliendo los puertos a ver lo que cargo. Me ven bajando, me siempre la Durango. Bajando la gama, los menores andamos con tanto efectivo. La pela, la esquivo. Seguimos positivos, pa' su perro atractivo. Sector norte, sector sur, la globeta full, full. Ellos talaron de calle, pero no tienen el pool. Mami, vámonos en un tour, pa' Madrid o Singapur. Andamos rompiendo la calle como Jordan, los Bulls. Lo importante es el más perre, tenemos acá también los R. Tu perra una loca, se tiró al cierre. Bajando el oriente, gileno Santerre. Estamos burlados de la policía, haciendo plata, estamos en chiría. Suelto en el meche fumando María, ahora me tira la que no quería. Se montó en el Panamera. ¿Sabe lo que le espera? Andamos con Abraham Wayne, Reactivo, Los Ratones, dímelo Guille, dímelo Galito, Yerta, dímelo Shugi, dímelo Shoga. Como ya la hiera.